Esto es Comic Geek. Señoras y señores, bienvenidos a Comic Geekos, el reencuentro. Y aquí, en el estadio A de SB Medios, tenemos a Tico Man. Hola. También tenemos a Brito Man. Buena, buena, hijo de puta. También tenemos a Julius. Buenas noches, Springfield. Y tenemos a Tarkus. Hola, hola. Así es, señoras y señores. Y juntas todos, bienvenidos a un episodio más de Comic Geek. No me he cambiado la voz. Sí. También. ¿Para qué te agarraste los huevos? Con la cabeza. Después de no sé cuántas semanas ya, de tiempo, de años ya, de no estar aquí no junto a los geekos, estamos de vuelta en una reunión, todos apreciando nuestras calvas. Y nuestro, cómo nos ha crecido la panza. Gracias a Dios que te dijiste apreciando nuestras pelonas. Sí, sí, porque eso es otra cosa. Ya no nos acordamos cómo hacer esto. Ah, vale. Sí, no me acuerdo cómo son todos andar en bicicletas. Yo nunca aprendí. Pero sí. ¿Cómo ha cambiado la tecnología de antes cuando hacíamos el show? Sí, antes era en vinilo, hoy es MP3. Sí, antes teníamos que mandarlos todos por correo, los shows. Todo en Blu-ray. Sí. No, hoy es Red-ray. Sí. Entonces, amigos. Pero mira, el estudio ha cambiado. El injerto de pelo te funcionó, Brito Man. Sí. Va que sí. Y mira, después de la segunda liposucción, hasta la panza me quitaron. Fíjate que yo no me he podido poner todavía patillas, pero bueno. Fíjate que yo había considerado ponerme el corsé otra vez, pero como no íbamos a tener que bailar ni iba a haber video, ni simpatía. Se arruinó el sistema de hologramas que teníamos. Y estoy viendo que hasta pintaron ahí el estudio. Bueno, despintaron, ¿verdad? Despintamos el estudio. Ya nos quitaron todas las decoraciones de los geekos de aquí. Sí. Ya no. La caja de Hoggies era una de las decoraciones fabulosas que teníamos ahí. Ya se las acabó el hologramas. Por cierto, tengo una triste noticia. Pues todos los geekos hemos regresado, a excepción de dos. El Sensei, que lastimosamente no está con nosotros este episodio porque tiene problemas de conectividad. Y también Anastasio, que pues lastimosamente falleció. Sí, y aquí Anastasio. Tenemos en el estudio a sus cenizas, ¿verdad? Tan buena gente que era Anastasio. El quinto geek. Era bárbaro. El Anastasio. Quinto. Espérate. Ah, sí, Sensei. Pues sí, sexto geek. Pero mira, vamos a colgar la camiseta de Anastasio por ahí. Sí, la vamos a retirar el número. La vamos a retirar el número. Y me imagino que las secciones de él ya no. No, la vamos a retirar también porque. El hoy la historia ya murió con él. Pero es que él hacía la investigación, ¿verdad? Sí. Vos solo lo leías. Sí, yo. Puta, yo hacía las investigaciones. Cabrón. Sí. Tomábamos el crédito. Él siempre te robó el crédito, Brito. Sí, siempre. Sí. Bueno, que muerte, hijo de puta. Caía mal, sí. Y la foto. Yo voy a cuidar las cenizas allá, las voy a echar en la caja de arena de la saco. Oh, chica. Bueno, Anastasio, donde sea que estés. Adiós. Pero qué bueno que lo mencionaste, yo ya me había olvidado de él, fíjate. ¿Verdad que sí? Allá en el episodio 16, los aportes que hizo. Ahí salió en el episodio 16, ahí habló. Fueron tremendos. Es que el 16 fue de él. Ese fue el punto máximo. Mirá, ¿te acuerdas que ya ves que Anastasio hizo aquella cosa? Cagada la risa. Más cuando andaba a verga el cabrón, sí. Era el que nos iba a comprar las cocas al sur. No, y con el... No, pero el 16 fue su punto máximo, creo yo. Así es. Hizo los bajados. Amigos, este es Comic Geekos, el reencuentro grabado el martes 25 de marzo del 2008. Y vamos a iniciar, pues, quizás este episodio con algo que Tarkus ha preparado como conmemoración de nuestros 3 años ya de grabación del podcast. Adelante, Tarkus, te cedo el micrófono. Ocupamiento. Bueno, quizás realmente empezar este programa diferente, este programa especial. El programa siempre ha sido, la estrella siempre han sido los cómics, el manga o el anime. Entonces, se me ocurrió que por qué no, como fan del programa, y que me permiten ser parte a veces de él. ¿Quién dejó entrar? ponerme... Es que como ya no venimos, pensaron que era yo. Entonces, se me ocurría la idea que voy a ponerme por, espero, única vez en la historia, la camiseta de todos los fans de los comiquicos. Sí, sí, única vez, porque si no la voy a estirar. Voy a ponerme en cuatro. Entonces, algunas de las cosas que a mí siempre me llamó la atención cuando empecé a oír el programa por allá del episodio. Gracias. Estoy oyendo miles de iPods apagándose alrededor del mundo en este momento. Era un poco también saber quiénes son ustedes, qué hacen, quiénes son realmente los Geekos. Entonces me voy a poner en el papel de Tony Stark. Y vamos a empezar un interrogatorio intenso. Este episodio es de colección, así es que la carnita de este show se llama Los Comic Geekos. Vamos a sacar los shocks eléctricos. Al descubierto. Oh, wow. Tremendo. Ese, en el 69 hablamos de eso. Sí, que quitarle la ropa. Bueno, entonces vamos a empezar primero, como Tony Stark lo pidió. Es necesario que todos digan su identidad en este momento. Ah, no. Así es que tenemos la visita de Candy Candy. ¡Hola! Hola, y se fue. Y se fue. Adiós. Ok, entonces... Eso está fácil. Tenemos a Claudia Schiffer en el estudio. Ah, ya se fue. Ya. La viuda de Anastasio. La viuda de Anastasio. Tenía que no me entra la puerta. Anda reclamando el último cheque. Entonces vamos a empezar de una vez y con orden, por favor. Sí, lo que caracteriza este programa. Puta, ya estaba viendo el micrófono. No me acuerdo. Está nervioso. Está nervioso. Te pone nervioso las preguntas. Bueno, vamos a empezar con Tico Man. Cuéntenos, Tico Man. Soy conejo, ¿eh? ¿Cuál era la pregunta? A la puta. ¿Me repite la pregunta, por favor? Tiene que ser de selección múltiple. Yo solo de esas contesto. Es que estaba leveling up. Lápiz pulsado. Estaba bajando el parche. El parche. Ok. No, Francisco Castellanos. Uh-huh. Tú y tal. ¿Cuántos años tiene? Total, 33 todavía. Otra vez. ¿Mm? Puta. Sí, ya es que. Lo mismo dice el otro mes. Ah, vale. Ok. Ya casi. Julius. Julio Salazar. Aurelius. Inicial de en medio R. De rápido. De rápido, bravo. ¿Cuántos años? 39. Ok. Y así va a pasar otros 5 años en 39. Don Brito Man. ¿Hasta qué no le crees? Don Brito Man, mejor conocido como The Steve. No, José Greco. Surprise. Max Power. Max Power. No, mi verdadero nombre es José Brito. Benito Carlos. Edad. Hay tortillas. Edad 38. ¿Y qué más? Están viejos. Ya, nada más. Pase. Omar Man. Pues soy Omar Egan y tengo 35 años. Okay. Qué viejo está Julio. Sensei baboso, ¿por qué no vino? Bueno, digan la identidad. Anastasia tenía 42. Digan la identidad del sensei. Sí, ¿verdad? ¿40 ya o...? El sensei ya tiene. Tiene como 45. En mayo. Cumple en mayo. Ah, ya. La cuarta década. Ok. Nadie le sabe el nombre. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención y siempre quise saber es cómo llegaron, cómo se conocieron a la luna. Ustedes. ¿Cómo llegó el hombre a la luna? En la paja, nunca llegaron. Sí. Aquí lo filmamos en el estudio B del escenario. Estudio L. ¿Cómo se conocieron? ¿Quiénes de ustedes se conocieron primero? Mira, si vamos cronológicamente, yo conocí al sensei primero. Yo era vecino de él. Vos eras vecino del sensei. Ah, bueno, sí, cronológicamente. Sí. O sea que vos conociste primero al sensei antes que Omar. Sí. Yo vivía en la Miramonte. Y él era vecino mío. Y la mamá del sensei era bien amiga de mis papás. Y, entonces. Yo vivía en la Miramonte. Yo veía, miraba la ciudad. Ah, no. Miramar. La ese era yo porque vivía en Acajute. Mira el valle. Va, entonces... Aunque ahí... vos y el, Julius y el César también se conocían desde chiquitos. Fíjate que ahí nos vamos a penaltis, porque yo al sensei lo conocí en preparatoria, eso habla de 6 años de edad. Sí, chulada, que se están peleando. Sí. No, pues sí, Julio lo conocí antes. Ay, que te quede la mierda. Aunque me cueste decirlo, por esa época me estaban haciendo. Todavía andabas nadando vos por allá abajo. Sí, estaba. Después, no. Va, espérate. Después, entonces, ¿qué sería cuando se conocieron Omar y... Espérate. ¿Cuántos años tenías vos cuando conociste al sensei? Esa es la casa en la que viví desde mi infancia. Desde O sea, nací ahí, pues. En la cocina. ¡La cocina del sensei! Por ok, eso. Entonces... El papá del sensei es doctor, entonces yo creo que él tuvo que ahí intervenir. Era pediatra. Este. Sí, ok. Él me atendió. Vale, entonces, vos conociste primero al sensei. Bueno, después Julio vino... era compañero de él. Ah, Julio era compañero de él. Escuela, después... Pero ahí no se conocieron vos y Julio. No. El sensei que... nunca me lo presentó. Es que aquel no presentaba a sus amigos. Vale. Nadie le creía. Tenés amigos. Bueno, entonces... es que se avergonzaba realmente. Entonces... O los amigos se avergonzaban. Después. No, eran imaginarios. Les presento a mis amigos. ¿Amigos? ¿Amigos? Después, ya en la escuela, americana, ahí fue que llegó Omar. Por ahí llegó a sexto grado. Sí. Ahí fue que nos hicimos amigos. Okay. Y nos graduamos juntos. En la graduación, ahí invitamos. ¿Y vos todo ese tiempo dejaste de ver al sensei? Sí, es que ahí por el 80 y... ¿cuándo fue? 81, 82, por ahí, me mudé de casa. Okay. No sé dónde estoy viviendo hoy. Es que me uy, ya tiene cabrón que me pedía prestado los pajines, me los doblaba todos. Bueno, entonces, en ese entonces ya estaba en otra casa, ya no lo tenía rato sin verlo. Pero lo invitaron a la fiesta de graduación. Ok. Y yo, chipote, si yo, ¿en qué año fue la fiesta de graduación? Porque yo de 92. Ah, pues sí. 92. Nah, entonces, no, pero fue después de que los conocí a ustedes. No, yo sé. Pero es que ahí él, eso me lo contó el sensei. Ay, de, que la, de que había ido a tu graduación. Claro. Y ahí fue el reencuentro. Entonces, ¿A dónde fue la cenita de graduación? Un deportivo, creo. Ah, pues no fue. Bueno, la cosa es que. Yo, ¡ey, puta, el sensei! Bueno, no el sensei. ¡Roberto, qué pasó! Solo era el hijo. Este cabrón que era vecino mío. Entonces, pues, nos pusimos a chambrar. Entonces, en esa época yo estaba. Me había empilado otra vez con X-Men. Ya okay. Estaba leyendo por mi lado, así. Eso que iba una tía, ya, va a los estados. Mire, cualquier cosa que empiece con X, tráigalo. Traía revista Chunga y aparte de eso, cabal, entonces, pero no te traía con mi tía, no es pecado. No, fíjate que. O sea, no, siempre prima. Traían X-Factor, X-Calibur, X-Force, todos los X que había en esa. Y X-Men no. Hasta Classic X-Men. Es que bueno, comenzaba con C de Classic, no se le trae. La onda es que de repente salió de que el Roberto también seguía coleccionando paquines y que no sé qué. Pusimos a chambrear y ahí salió que pues. La. Y así. Bueno, y puta, otro fan de cómics. Porque okay. no eran muchos en el país. Pero entonces. Pero usted ya lo conocía. Y durante todo ese tiempo, vos, Julio, lo viste al CC desde preparatoria. Sí. O sea, vos estás en otro lado de la historia. En El Salvador estamos hablando 6 años de edad. Es lo primero en un colegio. En aquella época. Porque ya los 3 años, ya. Desde entonces fuimos compañeros. ¿Qué te puedes? Hasta salir de lo que sería 12º grado de colegio. Aquí se llama 3er año de bachillerato. Nos hicimos muy buenos amigos. Y después, lastimosamente, coincidimos de ir a la misma universidad. Lastimosamente. Y estudiar los 2 primeros años materias comunes. Ok, entonces, vale. ¿Vos lo seguiste viendo todo ese tiempo al sensei? Sí. Entonces, ¿dónde entra Brito Man? Por la puerta. Que ponga mal puesto, papá. No, mira. Yo ahí... La historia quizás comienza porque vino un primo mío. Así me estoy yendo un poco por la tangente. Y me trajo unos cómics. Porque él era fanático de cómics. Y resultó que un primo mío que yo no veía desde hacía como 10 años, okay, vino al país y traía un cómic, que por cierto era uno de Batman, el Son of the Demon. Y mira, me dijo, no, es que yo colecciono el hijo cómics, del diablo. El hijo del diablo. Y se le había doblado una esquina. Entonces este ya no vale, me dice, porque se me dobló. Así es que te quede. Y yo, ¡oh! ¿Y qué te gustan esas mierdas? Y yo, puta, sí, si aquí ni se consiguen. Ah, te voy a mandar unos, me dice. Y me mandó un cómics, los que salieron ese mes. Ok. Y entonces estaba ahí en la universidad viendo el cómic. Mira, me dice, al que se lo deberían de... Que también lee también de eso, me dice, Roberto Velázquez. ¿Quién es, güey, puta? Puta, Roberto Velázquez, cabrón, si llevamos tal y tal materia junto con él. Espérate. ¿No es tu primo el que te dijo eso? ¿Qué te dijo no, eso? Ya era otros compañeros de nosotros en la universidad. Porque con el sensei éramos compañeros de carrera en la universidad. Okay. Pero yo no sabía quién era. Los dos eran químicos. Es que sí, estás hablando que habían una promoción típica, son que unos 400. Más o menos. No, éramos como 20. ¡Ah, no, hombre! No, los primeros. Todos de ingeniería éramos 400. Sería química. No, ya química. Ah, por eso. Eso era en química. Ya éramos químicos. Ya estábamos en ingeniería química. Ya no estabas en los comunes. No, no estábamos en los comunes. Ya no estaba en comunes. No te lo podías y solo 20 eran. No, cabrón. Y me decían, ¿y quién puta ese cabrón? Roberto Velázquez, cabrón. Uno de pelo negro, así, de lentes. Con mechómetro sexual. Sí, y yo, ¿quién? Y aquel le tronaron dibujo técnico. Gráficas. Entonces, pues tenía como cuarto ciclo, materia de primero, y la seguía llevando. Puta. Y entonces, y es el que mejor dibujaba de todos nosotros. Y, en cuarta la llevaba. Y aquel hijo de puta que siempre anda corriendo con una tabla de dibujo. ¡Ay, ya sé quién es! Y entonces, cabala, y empezamos a hablar con aquel. Ya nosotros sí nos conocimos por los cómics. Va, entonces se juntaron vos, Julio y el sensei en la universidad. Julio entró después en la ecuación. No, el Juli estaba en la ecuación. Ya era no, como... Juli no, el problema el es que estamos hablando ambiente geek. Yo era chero del sensei. Ok. Pero no coleccionaba cómics. Fue que el Tico y Brito Man se pusieron de acuerdo con sensei. No, ya hace falta No, espera. No me estés. Espérate, vamos en orden. No, vale. No, déjame solo agregar. Vamos en orden, ok. Después conocí a Brito. O nos hicimos chero. Por el sensei. Gracias al sensei. A ver, permitime. Malas memorias. Ahí, espérate. Del Alzheimer antes, de Julio. Antes que sigas con eso, en el otro lado de la historia está Tico Man con Omar. Ajá, sí, sí. Que fueron compañeros del colegio. Sí. Salieron de bachilleres al mismo tiempo. Uh-huh. No estudiaron la misma carrera. Empezamos. No, empezamos la misma carrera. Okay. Pero después Omar se fue a estudiar economía. Estudié economía, yo me quedé en computación. Ok. Y por cierto, en esa, cuando yo entré, el sensei estaba en su último año, creo que estaba en su tesis. Okay. O sea que medio lo veía también en la universidad. Ok, entonces ahí fue donde se encontraron ustedes. Pero es que no, ahí voy. Ah, ese es el capítulo que yo voy a tratar. Okay, lo que pasa es que Julio era conocido en la universidad, aunque no éramos compañeros de carrera, famosa. Pero sí teníamos amigos en común, por así decir, que era Rafa Man. Ah, ok. Entonces, bien me recuerdo que Julio empezó empezamos a ser más amigos con Julio, porque en ciertas materias, que creo que yo ya no la llevaba con ellos, porque yo ya estaba por otro lado. Uh-huh. Pero Julio estudiaba solo. Uh-huh. Entonces siempre querían traer a Julio a que estudiara con el grupo para subir el cum del grupo. Okay. Y Julio no me va a dejar negar, porque es cierto lo que voy a decir. Julio decía, miren que ustedes me van a atrasar. O sea, Julio le iba a bajar su cum, porque es cierto. O sea, yo realmente estoy orgulloso de las notas de este muchacho. No, es imposible que bajaran mi cum. ¿Puedo contar una anécdota? Pero sí me iban a quitar tiempo, hijos. No, es que es cierto, eso no te lo digan nada. Hubo una vez que hubo un examen, yo no llevaba esa materia con ustedes, pero creo que era de física 2, porque era de eléctrica, era algo de campos eléctricos. Y Julio no me preguntes por qué, cometió un error. Creo que la única vez en su vida que cometió un error. Y a todo el mundo, ¿cuánto te dio la respuesta? Ponele, me dio 3x al cuadrado. Y vos sí, 3x al cuadrado. Y vos 3x al cuadrado. Y a vos, Julio, no. A mí me dio 5x al cubo. Pero él había cagado en esa vez. Hijo de puta, todos la cagamos. Julio la sacó buena y todos la cagamos. O sea, el aula estaba convencido de que todos la habían cagado porque solo Julio la tenía diferente. No, hay que darle crédito, muchachos. Sí, pero no me acuerdo. No, yo sí. Él y Rafa fueron los únicos que sacaron 11 en un parcial. Sí, espérate, preguntaban cuánto fue. 12x al cuadrado. Y Julio, 5x al cubo. Y toda la vara, puta, la cagada. Bueno, pero entonces, ¿cómo amarra esto? Fue que, se me olvidó. ¿Tenía cheros en común? Fue que teníamos cheros de común, nos hicimos cheros de julio. Ok. Y ya nos habíamos hecho amigos del sensei. Yo creo que porque se juntó con ustedes fue que sacó mala la respuesta. Es posible. Ahí empezó. Entonces, el sensei. El downward spiral. Era la época en la que conseguíamos paquines porque el fulanito allá tenía un tío y te lo compraba, traía y te lo prestaba y fue puta, leías un cómic a los 6 meses, vea. Entonces me acuerdo, yo ahí sí es donde ya empieza a amarrar, que me dijo, puta, fíjate que fui a la graduación de este cabrón que había sido compañero, que había sido vecino mío y que también lee cómics y que no sé qué. Y en esa época empezamos a pedir los cómics a la Westfield. Bueno, Westfield era... No, perdón, era Entertainment ETM. Entertainment This Month. Pero empezamos a pedir cómics online. Y tal vez... Online. Por catálogo. No, por catálogo. Era por fax. Entonces, el volado es que el sensei se fue a sacar su maestría a... Monterrey. A Monterrey. Uh-huh. Ah, no, perdón. Antes de eso había otro chero el sensei. Una puta detestable, por cierto. Que le dijo, mira, este cabrón quiere venir quiere pedir paquines con nosotros, que no sé qué. No, no era Anastasio. Anastasio era bueno. Mira, el cabrón pidió como 80 cómics ese mes. O sea, nos aumentó el peso, nos aumentó. Este cabrón no lo volvás a pedir. Entonces, hubieron como 3 meses que el sensei. Miren, está este otro chero que acabo de ir a la graduación de él. Que quiere. Ah, no, cabrón. No, tus amigos. Así, hasta tus amigos. No, este tipo es bien buena gente. Vaya, pues venir. Y entonces creo que vos llegabas a la casa del sensei, los escogías. Y después llegábamos nosotros. Y, o sea, nunca nos conocimos. Okay. Hasta que el sensei ya se iba a ir. Cuando ya se iba a ir. No, es que sí, me acuerdo que coincidimos varias veces. Un par de veces, pero ahí nos medio vimos. En esa época. Nos reuníamos prácticamente 2 veces al mes. Una vez al mes era porque venía el catálogo. Pedíamos los cómics. Y después era, vino la caja y hay que repartirlos y pagar, pues, todo lo que, todas las cuentas. Entonces, esas veces los veía. Y chambreábamos y todo. Bueno, ¿dónde está Mara? Okay. Después el sensei se iba a ir y ya como que le delegó la pedida de cómics y todo eso a. No, es que siempre lo hacíamos entre Julio y yo. No me acuerdo realmente cómo era el procedimiento. Fíjate que en ese entonces era lo divertido. Brito, Sensei y Tico Man pedían paquines. Julio pasó como 2 años casi sin pedir paquines. Yo solo llegaba de meque a decir. ¿Es que vos tenías fax? No, pero en ese. No, pero yo no consumía. No me iban a decir, hey, Julio, ocupa el fax de tu oficina. Eso fue después. Lo que pasó en ese momento era que me decía el sensei, vamos, Julius, ya vino la caja, ¿querés venir a ver los paquines? Entonces yo llegaba y deviaba con ustedes paquines, pero eso era todo. No te vas, ¿no? ¿Sabes a dónde creo que vos empezaste a entrar un poco más en la jugada? Sí, sentí algo por ahí. Cuando ya los empezamos a pedir por internet, porque vos eras el único que tenía internet. No, él el que tenía la tarjeta de crédito en dólares. Porque antes era de ir a Citibank. Te cobraban $20. Esa es otra anécdota. Esa es otra anécdota. Espérate, que estoy viendo un pattern aquí. O sea, todo ha sido aprovecharse de Julio en algún momento. Interesados, hijos de su madre. No, pero fíjate que al principio era mi tarjeta la que ocupaba. Pero por eso es el que más le pagamos aquí. Eso de medio. El sueldo más alto. No, pero mira, para ser sincero, no solo fue interés de paquines. En aquella época, acordate, salíamos a joder con Rafa Man, el grupo. O sea, todos estaban solteros. Sí, nos íbamos, jugamos Aliados y el Eje, donde el sensei. Jugábamos. ¿Jugaban qué? Access Analysis, nunca lo jugué. Ah, ok. Yo nunca lo jugué, llegaba y me quedaba dormido. Un volado tipo Risk. Ah, ok. De Segunda Guerra Mundial. ¿Te acordás? Fuimos al mar, toda la mar, una vez a una gran bacanal que hicimos. Sí. No, hombre. Yo me eché como 3 Coca-Colas. Bueno, el volado es que. Como el sensei se iba a ir, es para que el Tico Man pudiera seguir pidiendo con nosotros. Ah, que por cierto, no había peligro que yo pidiera 80 cómics porque era un bicho. O sea, así, este tirado o tenía... a la calle, acabado de salir de la escuela, no tenía dinero. Este o tenía dinero para almorzar o para sacar la fotocopia que necesitaba. Entonces. Y en carro llegaba porque estaba en bajada, así, hasta la casa. Ahí fue la primera vez que llegaste a mi casa. Yo te vivía con mis papás, porque ahí era donde nos íbamos a seguir reuniendo cada mes para cuando venían los paquetes o para pedirlos. Okay. Y ahí fue donde realmente empezó la amistad entre este y yo, pues. Ok. Sí, porque este tenía Dreamcast. Así conoció Omar. Sí, en el mar. Okay. No. Porque vinimos al Telegram. Porque vos tenías el televisor de no sé cuántas pulgadas. Ah, también. Y este no, pero... desde que dio el Dreamcast. Yo tengo un chero que tiene el televisor. Vamos. Tenemos que verlo. Que el Picture in Picture era del tamaño de mi pantalla. Claro, un Telegram. No, pero yo me acuerdo que te había visto antes a vos en el mar. Y no me acuerdo si fue para una Semana Santa o un agosto o algo así. En la casa de mar de Ticumán. Que había llegado vos con el Dreamcast o no me acuerdo, y un monitor de una Commodore, me acuerdo. Así es que super, ese era el kit. El kit de mar. El kit de viaje. Pero, ¿será que pasamos a otra pregunta? Sí, porque ya se convirtió esto en la... la carnita del show. Sí. Ok, bueno, ya llegamos al punto en cómo se conocieron. Ya sabemos, creo yo, todos los que vimos el show, la historia de cómo comenzó esta onda. Sí, que empezó a joder Omar y que toda la onda, y después llamemos un chero y no sé qué y no sé cuánto, y el sensei, cuando no era el sensei, que era el amigo imaginario y toda la historia, ¿no? Entonces, pero hay algo de la historia también que creo que es interesante saber. ¿Alguna vez les ha tocado a ustedes poner de su bolsa para que el show se produzca? ¿Alguna vez ha agarrado un huevo con una gaveta? ¡Mierda, huele! ¡Sí! ¡Listo! No, sí, todos sí. Pusieron. Bueno, Omar es el que ha gastado todos los micrófonos y la mixing board y todo eso. En parte es su hobby, pero en parte que bien, ¿verdad? Porque no gastamos lo otro. Mira, sí, Omar es el Tony Stark que le da el fondo a los pero Avengers. A Nito, al principio... Bueno, cuando nos subió el bandwidth también. Que al principio, hubo un momento que sí, que cada quien dio, no creo, X cantidad, pero todos aportaron. O sea que básicamente todo el estudio aquí es de los geeks, pues, en realidad. Mira, pues yo me voy a llevar el monitor. Ese lo compré después. Me voy a llevar el 7 machos. Okay, en que se haya la cajita del Apple TV. La cajita del sensei, creo que por ahí está. Bueno, ahora hablando quizás un poco más de la mecánica, que yo creo que es lo que más le interesa a los fans. La mecánica. La que está en chorcito ahí agachada, vamos al carro. Le mecánica falló la mecánica. Sí, sí, sí. La mecánica interna de ustedes como grupo de amigos que. Por ejemplo, ¿quién es el más huevón de todos ustedes? Yo. Yo, ¿no? Fíjate que es un decir de rato, porque Britomán es el único que va al gimnasio o que acostumbraba a ir al gimnasio, juega tenis los fines de semana. Yo no. Es el único que practica deportes en formas frecuentes, los demás. No. Incluyéndome a mí, nada. Nada. Yo lo más que levanto de peso. Pero no investigar. Es Amar. Ahora va, ok, pero ese es otro ámbito. ¿Y el qué? Sí. No, y también yo tengo que admitirlo que últimamente también he dejado de leer bastantes cómics. Me da por X o Y motivos. Entonces eso es como que me quedo hasta sin. Por eso es que me he dedicado a hacer mierda a los que hablan. Bueno, últimamente estamos hablando 2 años casi. O sea, últimamente tiempo geológico. No, porque lo conozco tanto tiempo que últimamente comenzaron los geekos. Okay. Hace 3 años. ¿Y entre ustedes quién es el más bravo de todos? ¿Quién es el más emputado, el que más rápido se calienta? Definí calienta. Sí, dejémoslo en bravo. Va, ok. Johnny Bravo. Quizás el sensei. No. Es que nunca nos hemos como peleado. Es que en realidad, sí, nunca ha habido así como que una... O sea, ¿en ambiente geeko? No. Mira, yo creo que... Pero de los que están acá, diría que yo. Así es, censando. Yo iba ahorita a recomponer la pregunta. Recomponla. Te la compongo. ¿Quién se enoja cuando lo joden? Ahí está. Yo me quedo serio. Mejor no digo nada. No, yo siento que agarro la broma. Yo trato de mantener la broma. Vos se enojas. Yo después de un X número de broma que BTS he investigado algo concienzudamente media hora antes. De... Nota mental. Nota sensual. Nota sensual. Julio se Julio se calienta. Retiralo dicho. Julio se calienta. Nota sensual. Me estoy calentando. Ay. No, es demasiado. Sí. Nota mental. Bueno, fíjate que en lo que va del show, en realidad, los únicos que se han enojado al aire ha sido Ticomán en un episodio que estaba dando una reseña de Hulk, no me acuerdo qué cosa. Sí, sí. Y se enojó. Y me acuerdo que ahí lo pusimos en un show de clips que hicimos para el episodio 100. Sí, sí. Y creo que Julio en una ocasión también se enojó por ahí, porque yo lo estaba apurando porque se nos acababa el tiempo. Cuando teníamos el formato de una hora exacta. Sí. Hoy tenemos el formato de valer. Lo iba apurando y me acuerdo que una vez se enojó por eso, pero... Ah, no me apúrete. Pero estás hablando de que solo ha habido dos enojos en tres años. O sea. El sensei. Todavía no. Bueno, el sensei, pero lo que pasa es que no sé si bromea como o hábito. Si... Ajá, es hábito o si es simple, es la broma típica del sensei. Sí. Yo creo que eso es lo bonito de nosotros, que después de un rato agarramos lindo, ya, ¿sabes? Todo el mundo sabemos qué broma, pues. Ok. No, lo bonito mío es otra cosa. Tu belleza está oculta. Gracias. La cera que le brota en las orejas. Bella. Hermosa. ¿Y quién es el más chucho de todos? Chucho para los que nos escuchan, el más tacaño. ¿Quién es el más tacaño de todos? Que cuesta sangrarle un par de pesos. Es que como que no ha habido tanto de ese momento. Que mira, los geekos no es como que gastemos mucho. Tal vez la gaseosa. Omar nos invitó a todos, así que. Ese me medio paga, pues. ¿Y quién es mala paga? Entonces, la cuenta de gasto. ¿Ah? Ahí pregúntale a Julius que tiene una cuenta ahí pendiente y es más Tarku, pues me debe, fíjate. Yo no. Bueno, me acuerdo de la PAN que tenía Julio antes. Un papelito. El papel chulo era como los 10 mandamientos. Bueno, entonces, Julio ha sido siempre como el encargado de la finanza. Julio es inteligente. Entonces, ¿quién es el más mala paga? ¿Quién te ha quedado de ver o quién se tarda más en pagar? Todos pagan. Mira, todos pagan. Ah, no sé. Y el sensei es el que más se tarda, pero porque no viene a los shows. Casi nunca lo vemos en vivo. Okay. Entonces no disfrutamos de su compañía tan seguido. Además, hablamos a veces de su existencia. A todos los demás lo puede estar jodiendo para que me paguen seguido. Mientras que a él no es tan fácil. Entonces lo que hace al final, él, fíjate, para pagarme, me hace transferencia bancaria electrónica de su cuenta de banco a mi cuenta. Para no salir Suiza. De la BAM. O sea, para que veas lo seguido que nos vemos. En euros. Desde el otro mundo. Ok. Le paga con carta. Y dentro de esta misma onda, ¿quién de ustedes es el que más se harta? ¿Quién es el que más come a la hora que van a comer? Yo, a mí me ha tocado ir un par de veces con ustedes. Creo que yo. Y puta. Sí, yo creo que van a los penaltis entre el Tico Man y el Julio. Sí, se dan. Ah, vos también sos comerón, ¿verdad? Sí, ya la cago. Yo lo que pasa es que Julio no aparece. Lo que pasa es que Julio no aparece. Tico Man sí parece. Que yo habla, va. No, fíjate que yo. Calmate, Ben Affleck. William Slim Tarkus. Okay. Bueno, ahora vamos a pasar un poco, quizás si quieren hablar más de ustedes como geekos. Okay. Todos tienen de alguna forma un personaje con el que se identifican. Por algo leen cómics. Uh-huh. Si pudieras, vos, o cada quien con quién se identifica y por qué. La mole. Yo con Wolverine. ¿Vos con Wolverine? ¿Por qué? Chivazo. Fíjate que no es porque sea yo creo que es chiquito. Yo creo que todos sabemos eso. Pero es por el tamaño nada más. Puta. Ay. O por la garra. La garra de en medio. Es por lo barbudo. Es por el peinado picudo. Es que como se ve el iscrabo. El amarillo le sienta bien. Sí. No, fíjate que, sinceramente, desde que yo comencé a leer los X-Men, que fue por el Tico, que antes era conocido como el mono de los X-Men. No se acordaban de mi nombre. Sí, ¿no? Que, el mono de los X-Men. Siempre, la primera vez que yo abrí un cómic de los X-Men, en esa página estaban varios personajes y me llamó la atención la Psylocke. Okay. Por ella volví a leer cómics. Yo sí me acuerdo que dije, y creo que lo dije en el primer episodio. Qué puta, culo. Qué culo. Ojalá que sea de la buena para que siga saliendo. O sea, te identificabas con ella. Venga, y Wolverine. Okay. O sea, me llamó la atención el personaje. Me gustó el hecho de las garras. O sea, los poderes que tenía. Entonces, sí, pues realmente sí. Algún día me voy a poder disfrazar un Halloween de Wolverine. Va, ok. Julius. Fíjate que originalmente cuando le hicieron una pregunta similar ahí en el episodio de EA's Day, contesté Linterna Verde. Uh-huh. Y es porque yo recordaba de mi niñez leer páginas de Linterna Verde y para mí era el non plus ultra. En puta, cuando era Linterna en blanco y negro. En papiro. Sin embargo, eran sagas nórdicas. Ya, ahora te contesto que vale. Era de gas la Linterna. Era de Coleman. Gas la Linterna. De gas. Marca Coleman. Linterna Verde. ¡Ah, luz eléctrica! Pero no, hoy te voy a decir Batman. Por Chivas. Batman. Sí, por Chivas. Ah, no, esa es respuesta del sensei. Contanos por qué, ¿por qué te identificas con él? Mira, porque he llegado a un momento que los superhéroes ya me están hostigando. Es un millonario playboy. Por Robin. Los superhéroes ya me están hostigando. Y leer un Superman que es demasiado fuerte, que tiene tantas habilidades, ya no es emocionante. Uh-huh. Sin embargo, leer un personaje que es heroico, pero que no tiene super fuerza, es más vulnerable. Más humano. Más humano. Y es más que bien inteligente. Las características de detective me hacen el personaje más atractivo. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y como de licra. Y desde que George Clooney hizo la película que hicieron los... ¡Toma! Sí, no. ¡Toma! ¿Vos, Omarman? Fíjate que yo iba a decir Batman también por las mismas razones, pero ya que lo dijo, voy a decir The Punisher, porque básicamente es lo mismo. Es de los superhéroes que... Yo me acuerdo cuando Tico Man leía cómics las primeras veces en el mar, que llevaba mi bolsa un puño de bolsa de cómics. Cuando miraba a los X-Men... No llevaba ropa, pero llevaba cómics. Sí, se vestía en cómics. En vez de toalla. Quedaba impresa aquí. La cosa es que... Me llamó la atención el paquín del Punisher. Porque era un chero sin poderes. En un mundo lleno de... O sea, todo el mundo tenía poderes ahí. De repente había un chavo que no tenía poderes y que andaba haciendo... dándose duro con los meros, pues, y ganándoles, ¿verdad? Un hombre normal. Por eso es que me gustó un poco el eso. Y por eso es que me gusta también Batman, porque es... No necesita superpoderes, o sea... Cualquiera podría ser Batman, entonces. Ajá. No, cualquiera, pues, pero... Entonces, okay. Tenés que... Ok. Tico Man. Mira, yo de chiquito, ahí sí me gustaba más de... Como aquí solo se podía leer los de Editorial Novaro, que venían los cómics... traducidos, impresos en México, pero solo era DC Comics, ellos no traían Marvel. Entonces, yo crecí leyendo DC. Ok. El superhéroe que más me gustaba, más me caía bien, era Green Lantern. Uh-huh. Por el poder, así. Por el anillo. El anillo, sí. O sea, el anillo lo quiero yo. Es que era el poder más versátil de todo. Si necesitaba un arma, pum, así, necesitaba un rayo, necesitaba ir a cualquier lado, al espacio, abajo del agua, todo, donde quiera, ahí estaba. Entonces, a mí me llegaba, pues, o sea, yo de chiquito jugaba el Linterna Verde. Ok. ¿Y era, quién sos, Linterna de quién? ¿Quién es eso? Ah, y súper, antes tiene la visión de rayo, está el espejo, y me reflejo. ¡Qué guapo soy! ¡Qué guapo soy! Va, ya después, cabal, como decía aquí el Pito, me conocían como el mono de los X-Men porque solo eso leía. Me llevaban los X-Men. Aclaración, en El Salvador, mono nos referimos a un niño pequeño, cipote, mocoso, ¿qué más? Un bicho. Un mono chorreado. Un pibe. Un pibe. Un pibe. Entonces no nos referimos al simio de los X-Men, sino que al... Al Wolverine. Sino que al niño que... Lee que pide X-Men, los X-Men. Sí, y debido a que el Tico Man es casi tres generaciones detrás. Yo soy el más joven de este grupo. Okay. Pues sí, bueno, entonces a mí no me identificaba con un X-Men realmente, o sea, sino que me llegaba la interacción y la variedad de poder de todo el grupo, o sea, la dinámica del grupo que tenía. Okay. Como lo geek. Cabal. Entonces, el hecho que se complementaban y todo eso. Uh-huh. Ahí, a mí siempre, entre los X-Men, me caía bien el Cyclops. Aunque le caiga bien. Me caía bien porque era como el estratega, el que organizaba. Entonces, era algo así como que O sea, siempre me han llegado... Como el líder. Ah, el líder. Y siempre me han llegado personajes así, la que son más inteligentes que yo, realmente. Ok. Un talego. Nunca vamos a terminar de listarlos. Claro, o sea, entonces por eso, tipo cómics como Death Note. Cosas así que se ve la estrategia, que se ve así las chivadas, o Hellblazer, hasta Constantine, que solo son trans. O así, todo eso me llegan por eso, por ese detalle de hacer una chivada así, salir con algo, una magada. Entonces, en ese entonces, Cyclops sí lo tomaba más en serio. Ahorita creo que al fin lo están volviendo a levantar así como líder. Y me llegaba también así el hecho que tenía el equipo y que cómo salían de las situaciones juntando su poder y todo eso. Eso es lo que me llegaba. Okay. ¿Alguna vez, aparte de leer Marvel, Odyssey o tal, han sido aficionados a algún cómic de otro Asterix? Dejemos fuera de los de Estados Unidos, de otro país. Asterix. Okay. Sí, también Asterix. Mortadelo y Filemón. Ah, okay. No, Asterix. Sí. Pues en tu caso, Gru. Uh-huh. Okay. ¿Ustedes creen que de alguna forma Calvin and Hobbes también era cómic? Ah, sí, también. Y Garfield. Garfield leía bastante, pero ya después lo vi como lo que era. Sí, Mafalda. Es que siento que estábamos en la edad donde era gracioso todavía Garfield. Era gracioso, y después We outgrew it y ya no era chistoso. Sí, sí, sí. Yeah. Fíjate que yo descubrí Peanuts. Te graduás. Pero los libros de Peanuts ya. Ya viejitos. Ya de 18 años. Y ya eran libros viejitos. Y entendía los chistes a los dos. Esos tienen varios niveles, los de Snoopy. Sí, sí. Entonces ya los comprendía no solo el primer nivel superficial, sino que ya un poquito más la parte psicológica. Ok. De alguna forma, ¿ustedes creen que el mercado va creciendo para los cómics? O sea, ¿creen que esfuerzos como los Comic Geekos, por ejemplo, tienen un futuro o sienten con todas las películas de superhéroes, con todo lo que... O sea, están de moda ahorita los héroes. Sí. ¿Ustedes creen que esto va a durar más tiempo? Sí. Lo que siento es que va a evolucionar y no necesariamente se va a quedar solo en paquines, en papel tradicional, que es el que conocemos de hace mucho tiempo, porque se está viendo pues en videojuegos, en películas. Películas que no necesariamente del cine, sino que de televisión o que se exacto, DVD. Muñequitos que salen, los monitos que salen en la tele, pues todo eso, estamos hablando de que ha venido creciendo, está llegando a mucha más gente, pero no necesariamente por el método tradicional. Es más, a mí me gustan los X-Men también porque justo en el momento que Tico Man estaba leyendo los X-Men, acababa de salir la serie de en Fox de los X-Men. Y ahí es cuando yo me empilé con los paquines. Ok. ¿Ustedes ven el avance en todo esto? ¿Ven como vos lo decías, el avance de los cómics, el avance de los superhéroes, de la animación, de todo esto? ¿Ustedes cómo se ven dentro de esto en 5 años? Todavía grabando este programa. Gracias a nuestros fans. Mira, como dice Omar, esto está evolucionando. El costo de un cómic relativo ahorita está bien elevado. O sea, estaba el tiempo cuando valían 10 centavos. Okay. O sea, eso en sus inicios, bueno, no tanto en sus inicios, creo que 12 centavos algo así valía cuando en los 60s. Ahora está que $3. Claro. El dólar se está devaluando. Entonces, todo eso, cosas de economía, de costo. Cuando valgan $2,500 un cómic, es porque está. Entonces, el panfleto ese mensual que estamos leyendo, eso ya creo que se va a mantener, pero tal vez más como herramienta promocional. Porque es algo pequeño, algo que se puede repartir, se puede intercambiar así con más facilidad, pero realmente el dinero de los cómics está en los libros. Okay. O sea, novela gráfica. Yo me imagino que de aquí en, que no sé si en 5 años, pero tal vez un poco más, se estarán vendiendo novelas gráficas originales. Y no necesariamente todas de superhéroes, pues. Ok. También webcómics, imagino que sea, porque es menos costo, no estás imprimiendo nada, es Y en webcomics hay unas cosas buenísimas. Ya estuvimos en el episodio 16. Sobre lo que dijeron ambos, 5 años los cómics se van a vender menos cada vez. Van a estar más caros. Van a subsistir no porque es un gran negocio vender cómics para las compañías, sino porque son los van a mantener vivo a los personajes para promocionar, para que existan en otros medios. No solo recopilaciones, sino que, como decía Omar, juegos de video, películas, series de televisión, de ahí va a venir el dinero. Okay. Los cómics en sí, los panfletos, cada vez no van a ser raros, pero sí, la cantidad de gente que los va a leer va a ser menos. Ahorita existe el gran problema de que menos niños y adolescentes los leen y el mercado principal son adultos. Okay. Adultos 20 a 35, 40 años. Entonces es un mercado que se les está envejeciendo. Yo preveo, al igual que considero que va a ser el futuro de los shows de televisión y de todo esto, que los cómics podrían pasarse a un modelo 100% supported por advertising, por publicidad, y van a estar disponibles en una página web o una cosa así donde vas a poder entrar y verlos. Yo creo que por ahí va a ser el modelo más adelante de todos los medios así, porque el internet ha venido como que a hacer que sea un solo mercado mundial en vez de pensar las regiones como... Sí, es cierto, cierto. Y también nosotros realmente, como es lo que estamos más expuestos, nos enfocamos en los cómics americanos. Sí. Habíamos sacado el cómic alrededor del mundo porque sí, se ve, hay un mercado europeo. Y hay buen material. Que hay buen material que nosotros realmente no lo hemos podido ver, no hemos podido romper la superficie, aparte de Asterix, Inmortal y Filemón, cosas que vinieron aquí. Pues realmente, si fuéramos allá y conociéramos el mercado, sería otra onda, pues. Claro. Pero sí, realmente, dentro de los medios masivos de comunicación, cine, televisión, radio, todo eso, los cómics tal vez son el medio más barato y más directo desde el creador hasta el público. Okay. Eso ahorita está cambiando con los webcómics, es que incluso más directo, porque en webcómic puede cualquier baboso, como ya lo vimos, hacer un garabato. Ya vimos la serie esta XKCD, que es un garabato, son stick figures, y la publica en una página que el hosting vale $9, y esa la ven millones de personas. Claro. Y pone anuncios y gana. ¿Y gana plata? Tiene un income de eso. O sea, cómics está a un nivel más arriba que eso, porque para sacar un cómic necesitas pagarle un artista, no sé qué. Tal vez una máquina que te lo imprima. El impresor, la corrección de colores, no sé, ahí la tipografía, no sé, ahí vos sabes más que yo sobre sacar algo impreso, un material impreso, que es un proceso caro, sacar todas las copias, distribuirlas, todo eso es un gasto. Fíjate que no es tan fuerte como hacer una serie de televisión o hacer una película, pero es no es algo que un individuo lo pueda hacer por sí mismo. Como si nada, pues, o sea, sí. Necesitas algo de medios, necesitas así algo, ya una empresa, una estructura o un capital, pues. Sí, claro. Entonces yo siento que tal vez más por eso se va a ir muriendo, porque el costo de comprar un cómic de Spider-Man va a ser incluso hasta muy elevado comparado a simplemente ir a un sitio y ver a un personaje X ahí en un cómic. Okay. Fíjate que sí, yo lo que siento, y quizás derivado de un comentario que hizo Marman en una ocasión refiriéndose a películas, de que el medio en el cual nos lo están presentando aquí, así como en las películas ahorita es un disco magnético o lo que sea, y ahora los cómics es en papel, como que ya va a ir, tiene que ir desapareciendo por lo nuevo que viene. Si por lo menos yo dejé de leer cómics porque los dejé de comprar. Entonces, si los podías leer en línea, ya sea legal o ilegalmente, no es lo mismo, sinceramente para mí no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que agarrar un puñado de cómics y te tirar al sofá y leerlo. O sea, para mí eso es la comodidad. Por no decir el inodoro, ¿verdad? Y entonces, o cuando te vas al mar. ¿Por qué se llama inodoro si huele feo? No, el mío no. Entonces, pero sí, imagínate si en el futuro viene un tipo de lector. Le pone el mismo desodorante que le pone la arena a la gata. Anastasio. Pobrecita Anastasio. Imagínate un tipo de lector, una pantalla plegable que vos la dobles, te la metes en la bolsa y de repente lo abrís. ¡Ey! Ya bajó el nuevo de Spider-Man. Puta, ya, ahí yo siento que el papel moriría. Y las pantallas flexibles. Correcto, entonces. Porque ahorita no es práctico todavía. Bueno, y ampliando mi respuesta, me enfoqué mucho a los cómics de Estados Unidos. Ticomán ya habló de Europa, están los mangas en Japón. Puta, yeah. Es una industria totalmente, o sea, es otro tipo de economía. Es otra, se está apoderando del mundo. Comics Indus va a seguir creciendo. Hay una gran cantidad de cómics que nunca han venido al occidente. Ahí podemos tener una fuente para leer durante años y años. Sí. Y lo último que preguntaste es acerca de cómo nos vemos en 5 años. Más viejos. Con los ojos. Con los ojos nos vemos. Es difícil decir, fíjate. Yo lo que se me ocurre es, mientras sigamos gozando como cuches, como lo hacemos ahorita, seguimos gozando como cuches. Con los oye escuchas. Todo el mundo dice lo mismo, o sea, lo seguiremos haciendo mientras siga siendo divertido. Exacto. Un poco cliché la frase. Ya me aburrí. Está aburrido. Pero, ¿ustedes piensan que, cuando estén bien viejitos van a seguir viendo cómics? Sí, o sea, yo no lo consideran dudo. Que han encontrado el hobby de su vida. Mira, una vez sucedió algo. Uno de los que, sí, una de los que algo nos estamos poniendo de acuerdo nosotros para ir a ver una película o algo, y creo que no nos dimos cuenta de que mi hermana estaba copiada en el correo. Ajá. Y así empezamos nosotros con eso, que agarramos de que empezamos a contestarnos todos, a decirnos mierda. Y de repente una contestación de mi hermana: puto, ustedes no han cambiado desde que estaba en el primer año de universidad, vean, maduren. Hablando de las mismas cosas. Hablando de la misma pendejada. Okay. Y entonces sí, yo creo que esa es la prueba, por lo menos yo. Mira, te la contesto con una anécdota pequeña. Cuando yo tenía como 10, 11 años, estaba en la casa de mi vecino, que todas las tardes nos juntábamos para jugar pura babosada, jugábamos de todo. Entonces estamos especulando, mira, ¿sabes qué sería chivísimo tener cinturones antigravedad? Entonces podríamos volar, saltar del techo, podríamos hacer como Superman, como Spider-Man. Sí, pero no existen. Volar como chico. ¿Cuándo crees que los inventen? Mira, yo creo que se van a tardar unos 20 años más, ahí para el año 2000, dijimos. Imagínate qué chivo, vamos a comprarlos y vamos a tener uno cada uno y de repente nos pusimos a hacer cuentas. Mira, pero para el año 2000 vamos a tener 32 años, porque éramos de la misma edad. Saludos a Oscar, si nos escucha. Vamos a tener 32 ¿Qué? Años. Entonces, puta, dijimos, ¿verdad? No vamos a estar queriendo jugar para entonces. O sea, no lo vamos a comprar, qué desperdicio, no vamos a poder ocupar esa tecnología. Y hacemos... Y ahorita ya estuvieras en la cola comprando uno, ¿sí? Es a lo que voy, ahorita ya 39 y yo estaría jugando con esa bola. Yo a los 32 años creo que compré mi espada láser. También. ¿Vos? ¿Cómo? Yo sigo. O sea, es como un episodio de Seinfeld, en donde la Elaine le dice al Seinfeld, mira que vamos a la obra tal y tal, que no sé qué. Entonces el Seinfeld se pone a cantar así una canción de la obra, y la bicha solo se le queda viendo y le dice, mira, es triste que la mitad de tu conocimiento cultural venga de las caricaturas de Warner Brothers. Porque es una canción que había salido en una caricatura, pues, ¿eh? Y es cierto, pues hay un montón de cosas que uno aprende, que uno sabe por los cómics, que sí. A veces a pantalla la mara por los cómics. Sí. Como cuando me preguntaron a mí cómo funcionaba el microondas. Ah, sí, que lo aprendiste en Pinky Cerebro. Sí. Y lo peor que el bicho que me lo estaba preguntando había estudiado en no sé qué universidad de Estados Unidos con el viejo que había inventado el microondas. Y entonces me dice, ¿vos sabés cómo funciona el microondas? Sí, le digo yo. Cuántico, es una onda que no sé qué, que entonces las moléculas dipolares las reordena. Entonces cuando se vuelven a desordenar, generan calor de dentro para afuera. Se me queda viendo. Puta, mira, sinceramente, sí, la base así es, me dice, y vos como sabes, salió en Pinky Cerebro. Fíjate que una vez estábamos con Rafa Man, y estamos discutiendo seriamente acerca de comprar el PlayStation. Entonces ni él ni yo lo habíamos comprado. Acabamos de salir de la universidad, teníamos ya nuestro primer trabajo, y llegó su papá, Don Francisco, buena onda. Ah, el papá del príncipe. Sí, el rey. Tocayo del papá del Ticomán. Ah, sí. Tocayo. Ya contamos esa anécdota. Sí, ya la contamos. Del 16. Ya la contamos. Entonces, ustedes, bichos, dijo: no crecen. Tiene su primer trabajo y lo están pensando en juegos de video. Entonces, mire, es que es obvio. Al fin tenemos el dinero para. Los sueños de la niñez. Para hacer realidad los sueños de la niñez. Sí, bueno. Ok, dijo, bueno, ya cuando se casen van a dejar esas bobosadas. Y entonces dijimos, bueno, esa es la siguiente etapa, ya voy a dejar de jugar. Ah, véannos ahora. Omar Man, ¿verdad? Bueno, vos, tu luna de miel fue ir a ver episodio 1. No, movió la fecha de la boda para poder ir con los demás hijos a ver episodio 1. Vale. No, pero voy a que vos mencionaste al papá de Rafa. Que nos estaba diciendo prácticamente, les estaba diciendo que maduraran. Pero es el mismo viejo, se lo digo viejo con respeto, que cuando fuimos la primera vez a jugar paintball, todavía nos estábamos poniendo todo. Y él, déjenme ver la pistola. ¡Corran, hijo de puta! Y nos agarraba la pa todo. No nos habíamos puesto ni los gacos. Ni los protectores. Ahí no entendés. Corriendo como alma que ya sigue el diablo. Ok, ¿y vos, sí, Omar Man? No, yo también, yo siempre voy a seguir siendo teniendo los mismos, las mismas, o sea, ¿qué más debo decir? Si tú en mi casa, o sea, tengo gadgets de solo 100% entretenimiento, tengo el PlayStation 2 que lo compré ya con hijos y toda la cosa. ¿Tenía sí. hijos el PlayStation? Sí. El PlayStation 3. Por eso es el PlayStation y el PlayStation Slim. Ah. El Lite. Y cuando salga el Play 3 ya esté un poco más accesible, duda de lo que no, quieres. Es que también, si vos decís, van a seguir leyendo cómics. Uh-huh. O sea, realmente cómics es. Historias gráficas. Vergo, pues. O sea, no es que van a seguir leyendo Spider-Man, claro. X-Men. Cómics. Pues. Y posiblemente okay. sí, o seguiríamos leyendo Spider-Man, seguiríamos leyendo Green Lantern y todas esas cosas, porque pero si lo siguen haciendo. Pues cómics incluye manga, pues, aunque sea otro tipo de cómics. O las series de televisión. Series de anime. Ok. Último comentario. Es que, ¿cómo esperas que solo porque tenga 60 años voy a dejar de leer Harry Potter y voy a comenzar a leer El Hombre de la Mancha? Oh. Don Quijote. O sea, es ilógico. O porque okay. tengas 60 años, no vas a ir a ver la nueva película de Mazinger Z que salió del cine. ¿Sí? La vamos a ir a ver. Puta, okay. 30 sí. años tiene que salir una buena. Sí. Sí, no, aquel, claro. no aquel hijo de puta rojo. Con unos lentes así enormes, ¿verdad? Porque no vemos nada, pero ahí vamos a estar. Y el tanque de oxígeno a la y dormidos. pero bueno, ahí vamos. Pero como vamos a tener pisto, un buen culito a la sí. Fíjate que mencionaron algo. Que es en el caso de Omar y de Julio, son la esposa, los hijos y todo esto. ¿Alguno de ustedes le ha traído algún problema familiar hacer el show? A mí no. No. Inicialmente. ¿O qué, más bien, qué dicen mira, sus de la esposas mecánica, de mira, esta onda? De la mecánica del show, inicialmente los grabamos el fin de semana. Sí, yeah. Sábado, domingo. Ahí sí domingo. Afectaba la familia. Ahí sí, a mí me afectaba. Porque no quería eso. Uno trabajando, no ve la familia mucho de lunes a viernes, y entonces uh-huh. me decía, mira, te escapas 2-3 horas. Fin de semana. En fin de semana, sí, era una carga. Representa una carga en mi caso. Por suerte se decidió pasarse a media semana, hoy, clásico martes por la noche. Fue el miércoles por un tiempo. Sí. Pues mío, sí. Entonces, eso lo arregló todo en mi caso. Ok. Pero desde que está de noche es. It's okay. Yeah. Okay. Bueno, Omar que graba 4 podcasts ajá. al día. No. Pero de eso vive, va. Sí, por hora. De eso vivo. No, en realidad está. A mí no me afecta para nada. Es más, me gusta mucho porque puedo ver a mis amigos todas las semanas. y es cabal. Le grabamos el show, pero es una plática bien amena. Pues es un momento de estarse riendo y estar chabacaneando así en buen salvadoreño. Es que fíjate que tal vez siguiendo con tu comentario, antes nosotros teníamos la costumbre de que salíamos, ¿te acuerdas? Nos reuníamos, sí, aunque sí, sea sí. en una casa, todos los miércoles. Okay. ¿Te acuerdas que salíamos y que cada quien tenía que escoger un lugar a donde ir a comer, aunque fuera un lugar barato, uno que ibas a gastar que $3, pero la onda era no pasar tiempo sin vernos. O sea, claro. todos nos teníamos que reunir, incluso no. Julio iba con la esposa, novia, lo que fuera, en ese entonces. Después cuando se empezaron a leer... Pero aclarando, novia y después esposa y solo la esposa. Sí, estamos hablando de la misma chera. La verdad es que chera, primero sí, llevaba la movida, bueno, después llevaba la otra, la múscula. La después la llevaba... vecina. La chaperito. Entonces no, cuando empezaron también, a estudiar la maestría, no, eso se... No, y también salíamos todos los miércoles a comer. Uh-huh. ¿Y qué hacíamos? Hablar de cómics. Exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí, solo que no lo grabamos y no lo poníamos en internet. Uh-huh. Pero hablábamos las mismas mierdas. Ok. Entonces, para mí, sí, sinceramente, el venir a grabar el show ha venido a reemplazar perfectamente esa salida de los miércoles. Uh-huh. Porque es, te apuesto que si no lo grabáramos, nos viéramos una vez a los, al mes. Sí, ya sería menos. Ok. Otra cosa importante. Toda la mecánica que manejan ustedes como gente, como amigos, como esto, viene en un momento a transmitirse a la gente. Y la gente se siente parte de esto. O sea, ¿ustedes alguna vez se imaginaron hasta qué tanto iba a llegar esto? O sea, que la gente en Argentina o en Japón o en Bélgica o donde sea, iban a llegar a conocerlos, a hablar como nosotros hablamos los salvadoreños. el que nos empieza en el quote, el Macita, el Lombaraña. Eso ha hecho. Yo te digo, cuando empecé esto del podcast, sí tenía como que sueños de grandeza, de que esto iba a ser enorme. Pero más bien estaba como que súper enfocado en los números. Okay. Y mi pila era llegar a tener visto miles de oyentes y no sé qué, pero siempre pensando en 100% números, ¿verdad? De que 500,000 oyentes, 1,000,000 de gente oyendo el Geek, ¿no? Pero pues, el hecho de como que... Como economista. Cabal, pero una cosa así, de esas de que no tienen nombre ni apellido, pues, sino que simplemente es un número. Uh-huh. Pero el hecho de cómo ha crecido el show, donde tenés gente como Víctor, como Néstor, como Tarkus, como Rick, como, o sea, todo nuestro Guillermo... Toda esa, que son gente con nombre y apellido, que te escriben y que hasta cierto punto... Así como Néstor. Bueno, o incluso pero, con los Comic Geek Speak. Con Brian Dimmer, que vino acá y todo eso. O sea, se ha convertido en algo mucho mejor para mí, porque es como, o sea, que en todos vez de los... audiencia es comunidad. Exacto. En vez de tener millones de gente oyéndote, es una comunidad closely knit, de manera que se habla todos los martes. Ok. Ya que hablar un poco de eso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que esa es la gran pregunta. Yo solo pasando iba. Yo no, a mí. Yo a creo mí que. A mí me lo contaron. Yo creo que toda la gente. Yo soy de los ingenieros, no soy de los dueños. Y me. Yo vine un día y me dijeron: este es el libreto, Julio. Vos tenés que leer esto al aire. Sí. No te pagan. Yo creo que todos los oyescuchas se quedaron así como: puta, ¿qué pasó? Sí. Entonces yo creo que esa es la pregunta del último mes. ¿Qué pasó? Bueno. Todo está fríamente calculado de poder hacer una transición bien interesante, ¿verdad? A muchas cosas nuevas, a empezar un tercer año de producciones con... O sea, íbamos a empezar el tercer año de producción con bomba y platillo, digamos. Exactamente. Sí, con dándole una chañadita al programa, al sitio, a todo. Y ya se había planteado esto, pues, que hacer un relanzamiento. Uh-huh. Lastimosamente, ay, voy a tomar yo la culpa, mea culpa, de poner en el foro algo que no debía haber escrito, llevándolo como que sentía que la gente no había captado para qué habíamos puesto el relojito. Y para qué habíamos puesto un puño de cosas. Y coincidió con el hecho de que cuando llegamos a la fecha crítica para el relanzamiento del diseño, no estaba listo el diseño. Entonces fue como que, chispas, nos vamos a tardar más. Hay que inventarnos algo rápido para que bajemos el sitio. Como buenos geekos preparando todo último. Exactamente, bajemos el sitio. Y ahí fue cuando... Y también coincidió con la Semana Santa. Apaguemos San Salvador. Sí, apaguemos San Salvador. Y coincidió con la Semana Santa que queríamos tomarnos un descanso, que pensábamos nosotros que era en realidad algo que por cierto, no se dio. Porque hacer ese promo maldito nos llevó como 5 horas. O sea, tres minutos de grabación. Hubiéramos grabado mínimo 2 episodios. Sí. Sí, es que nos tardamos el doble que un episodio normal. Ok. Pero quedó bien. Pero sí, no, y la idea también, obviamente, cuando empezamos a ver, después de que yo escribí ese posting, las respuestas de todos los oyentes. Eso les iba a preguntar. ¿Ustedes esperaban lo que pasó después de todo eso? Yo para nada, nunca me a esa escala, no. Yo sí esperaba respuesta. Sí, claro, esa es la definición, la que acabo yo estuve leyendo esos comentarios con un gran nudo en la garganta, pues, porque te decía, wow, qué bárbaro, qué audiencia más increíble la que tenemos. Ahí sí, tal vez sin entrar en mayores detalles, pero sí, yo para esa etapa, para los que me conocen más, yo estaba, y todavía sigo pasando quizás por el peor problema que he tenido en mi vida. Y sinceramente, al leer eso, yo no estaba con el nudo en la garganta, yo estaba llorando a mares. Yeah. Así, sinceramente. Porque sí, o sea, oír que alguien escribiera cosas, o sea, hasta quizá aquí voy a quedar un poco cursi o ridículo, pero oír cosas tan bonitas, uh-huh, que digan de tus amigos y de ti mismo y del grupo y de lo que hacemos, sí, pues sinceramente yo solo tengo una palabra para decirle a todos los que escribieron, a todos los que escuchan, gracias. Y también a los que escribieron, que era la primera vez que escribían, ¿por qué tardaron tanto? Pues. ¿Dónde estaban? Sigan escribiendo. Sí, esperamos que sigan escribiendo, ¿verdad? Que se integren más. Que también, o sea, realmente, como decía Omar, bueno, como estábamos diciendo aquí, hacemos el show porque nos gusta, nos entretiene, estamos aquí en la mara, o sea, lo hacemos. Hasta cierto punto por nosotros, pero el hecho de tener esta comunidad es un ánimo aparte, pues es otra cosa. Es un bonus que nos mantiene, pues. Es que, mira, velo sí, así. Como decía Brito hace un momento, antes nos reuníamos con la cenita del ombligo de la semana, era el nombre que tenía, porque eran los miércoles, mitad de la semana. Y tenía que ser día laboral para sentir que rompías la rutina del trabajo. Sí. Comenzamos el show con ese espíritu, como darle una continuación a lo que hacíamos antes y que se había roto. Pero a esta altura siento yo de que hubiéramos podido pasar a hacer otra actividad, ir a jugar boliche, ir a jugar billar, qué sé yo. Pero no sé, jugar ganas. Así ganáis. Tejer una Mac. Una colcha en todo caso. Un quilt. Pero seguimos dedicando nuestro tiempo al show, no solo por el hecho de estar nosotros 5 o 4 acá reunidos, sino por la gente que nos escucha y que nos retroalimenta, y por eso es que vamos a seguir. Sí. Definitivamente. Bueno, el plan ahí era, supuestamente, era dejar todo ambiguo. Ah, exacto. Que seguirán, no seguirán, tun, tun, tun, y después que la vacación, y la mara socando. Pero era un cliffhanger, sí, pero cliffhanger. Se salió de sí, ahí de control. Se cayó la ramita. Estaba agarrado. Pero no, pero también había mucha gente preguntando. Sí, sí, sí. No, y fíjate, teníamos que dar una respuesta, o si no se iba tan en el aire. No podíamos así simplemente ignorar. Claro, es que, y mira, cualquiera comete ese error, acordate de Orson Welles, con la guerra de los mundos, la gente se suicidó y de pánico. Repente, aquí no el pánico general en Estados Unidos. Menos mal, no cuántos han habido. Rick estuvo a punto. Sí. Entonces nosotros teníamos que evitar esa situación. Y lo más mandó otro comentario. Rick se suicidó miles de veces en World of Warcraft. no era suicidio ese. No, el juego normal. Ah, ok. Sorry, Rick. No, eso es ser chueco. Eso es ser chueco. De alguna forma, sienten ustedes que toda esta gente, a mí me llamó la atención ver cómo ellos, hubo gente que incluso hablaba de mandar dinero y toda esta historia. Siempre, eso siempre lo sigo esperando. Sí. Eso lo ya le voy a dar yo mi cuenta. Sí. Hubo gente que habló de eso, daban opciones. A mí, les digo que me permiten ayudarles con algo en el show. Si te permitimos. Sí. Hazlo por favor. No nos insistas. Hazlo. Está bien. Lo permitiremos. Qué buenos somos. Si no, otra foto en la puerta. Pero había una foto que quedaba cagada de la risa. Sí, sí. Mira, déjate paja. Hoy tu portafolio, todas son portadas de los geekos. Puta, sí, ya llevo como 150. No, todas las portadas de los geekos son de algún portafolio. A mí también, yo leí los mensajes. O sea, debo admitir también que yo sí ya sabía lo que estaba pasando. Pero estaba amenazado de muerte, que se hablaba, ¿verdad? Entonces, no te iban a pagar. No me iban a pagar las portadas. Entonces, pero es, a mí me conmovió también el hecho de leer eso. Estuve súper tentado a escribir también yo. Lo que pasa es que hubiera sido malo de mi parte escribir un mensaje de despedida sabiendo la verdad, ¿no? Pero sí les digo, el aprecio que se les tiene, y aquí me hablo como fan de ustedes, el aprecio que se les tiene es mucho. A mí me alegra ver que ustedes también aprecian eso y que es recíproco entre la gente. Me alegra que esto no termine, porque veo que tiene un futuro muy grande. Hay proyectos nuevos. Cállate, Tarcos. Creo cállate, que ya me vas a hacer llorar. Creo que ya lo que pase. Pase lo que pase, no debo llorar. Creo que ustedes tienen mucho para dar de este show. Creo que ya tienen los planes. Vaya, Julio, dale. Sería bueno. No sé qué piensan. ¡Otra vez! No sé qué piensan ustedes. Contarle a esta gente qué planes tienen para el show. Ay, vamos a... Vamos a traer muchachas en bikini. Sí, ah, pero ya no hay video. Lástima por ellos. Pero traigámosla siempre. Yo me voy a sentar en esa silla. Y tenemos en este programa, van a decir, abre Tomán. Yo me he propuesto cambiarle el wallpaper de la computadora a Omar, ya me aburre el que tiene. No, mira, algo que yo sí puedo decir es que yo sí estaba pensando, si se han fijado últimamente, me ha tocado faltar a bastantes shows. Y ya era como que, no voy a estar esta semana, voy a ver si me puedo conectar. Le había perdido un poco de entusiasmo. Pero al ver la reacción de la Mara, no, pues, o sea, eso es un buen empujón que le dan a uno. Una inyección de energía. Solo, no es intrapiernosa. No. Un reempujoncito. Ni es un reempujoncito. Me va a sentir un reempujoncito, güey, pues. Pero sí, pues, o sea, eso es un ánimo que por lo menos yo, si tenía planeado no estar en muchos shows presentes, aunque sea no personalmente o conectado si estoy en otro país, pero hoy sí. ¿Verdad? Después de esto voy a hacer en el lobby, lo otra vez. Con el hijo de puta ahí cantando en el oído. Ok. ¿Picoman? No, cosas que entre los planes obviamente es ampliar el contenido, pues no solo... Ok. Las secciones que tenemos obviamente vamos a seguir, pero darle una chañadita de sacar cosas nuevas. Cantar más. Vamos a cantar. Los Kikos Cantores. Comi. Vemos. Y entonces vamos a estar ahí tratando de hacer como nuevas secciones tipo La Difunta, Hoy en la Historia y todo eso, que queremos darle continuidad. No a Hoy en la Historia, pero sí vamos a darle más secciones. Así que bueno, aparte de eso, el sitio que ya pasamos con la misma imagen medio chueca, vamos a admitirlo. ¿Cuál de todas? Pues, no, la de la portada, la parte de la que nunca entraba nadie, sino que la mano entraba al blog o al foro. Pero entonces hoy vamos a hacer. Pero si te fijas también, la foto del Massingercito ese duró bastante. Ah, sí. Sí. Sí. Uh-huh. Antes la cambiaba semanal, ¿verdad? No, esa quedó. No. Esa quedó buen rato. Ok. Entonces, vamos a hacer ya algo tal vez más bonito. Ok. Tal vez. Pero más bonito, van a ver más fotos mías. Apacheta el rey. Pero mira, ¿pero por qué no le adelantas algo a la gente? ¿Qué secciones, por ejemplo, podemos? Sorteo. La hacker me de los sábados. No sé. No es secretaria, hombre, es más educación. Ah, sí, bueno, vamos a... Vamos a hacer, espérate, pero que lo anuncie bien, porque a ver. Esta es una de las nuevas sorpresas que va a tener el show para la siguiente temporada. Cabal, es un nuevo segmento semanal, va a ser la trivia de la semana. Así es, la trivia de la semana. El Jeopardy de la semana. Vamos a tener otra musiquita. Vamos a buscar algo mejor. Así que... Bien producido el show, bien producido. Cabal. Como verán, todo está listo. Show más. Todo está listo para iniciar. Sí, ya podemos arrancar con las secciones nuevas. Y sí. Esta es la oportunidad que también que tienen los hoy escuchas. El box office. De darnos recomendaciones. Sí, correcto, sí. De secciones nuevas. ¿Qué temas pero no han que un paquín diferente que quieran que discutamos o no, sino que o una historia como específica sección, sino a nivel secciones, algo repetitivo, algo o algo que nos pueda recurrente, servir como no guía de qué quieren. Oye, la historia era repetitivo. El recurrente, el mismo trivia de toda la semana. El mismo chiste. A ver si sí se lo aprenden, hijos de puta. Bueno, el primer trivia de la semana que vamos a mencionar es que Connor Hawk, el segundo Flecha Verde, perdió su virginidad con una fantasma. ¿What? ¿Ah? ¿Puta? ¿Cómo es posible eso? Nada, nada, ahí averíguense. Ok. Vamos a mencionar el trivia, no sé si quieren la explicación. No, no, no, en el siguiente show vas a dar la explicación. Sí, me da chance de verlo en Wikipedia. ¿Te bueno, sí, repetilo pues para que la mano se atienda. Connor Hawk, el segundo Flecha Verde, perdió su virginidad con una fantasma. Wow. ¿Cierto o falso? Espérate, pero entonces no, es el que está ahorita es de regreso el primero. Es que ahorita está Oliver Queen. Ah, pues ya no hay misterio, porque bueno, es cierto. Okay. Bueno. Ah, pues es que está. El misterio es la fantasma. ¡A la viejita! ¿A dónde le cayó el chilguetazo a la fantasma? La atravesada. En la pared. Pues se llama, eso se llama masturbarse. Oh, mamá. Irse en ráfaga. Que no toca nada, ¿eh? No, dije con una fantasma, no con la Manuela. Pues sí, pero bueno, decías así como esas que no se atraviesan no, paredes. Ah, con yo The Phantom cómic, Stranger. Yo tengo un cómic de Linterna Verde. Ajá. Que era cuando era Kyle Rayner. Y que él salió a fregar así, vamos de viaje, así con Barry Allen. No, perdón, con Barry Allen, con Wally West y Connor Hawk. Uh-huh. Entonces estaban las, como digamos, la segunda generación de héroes. Entonces ellos estaban hablando así, bueno, ¿y vos qué onda? ¿Cuándo? Ah, yo con fulanita. ¿Con un fulanito? Con una chava en high school que se llama, ¿cómo así? Puta. Y vos, ah, con otra chava, ah, ok. Y vos, pues mira, no estoy seguro. Mira, si no estás seguro, no lo estás haciendo bien, le dice. No, es que dice que yo estaba con, yo estaba buscando a no sé quién, ¿verdad? En su cómic. Supuestamente esto salió en el cómic de Flecha Verde. Uh-huh. Que en ese tiempo era Connor Hawk. Y dice que él llegó a un lugar, se dio una chava. Cuando se despertó en la mañana, el lugar todo se había desaparecido. O sea, una fantasma. Oh, demonios. Mm. Así que, okay, bueno. O una gran talega. Más probable, más probable. Iba en el carro para su casa y se perdió en el desierto. Y cuando le tocó el turno de contarlo a Wally West, mencionó si la chela se dio cuenta de que lo que había pasado, porque dado que flash. No, no, no, claro, no. Okay. No dijeron eso. Rápido, bien bueno, concentrado. Otra sección, no sé si se va a hablar de. Sí. ¿Tenés chance ahí? Julius. Sí. Bueno, espérate, vamos a hacer una pausita. Bueno, continuamos entonces y vamos a darle inicio entonces a un nuevo segmento que en esta ocasión lo ha preparado Julius y este es. Las razas del universo Kiko. La introducción esa me suena a un X-Files bien cholero, ¿no? Pero buen chole ese X-Files. Algún día tenemos que. Va a venir la segunda. Fíjate que seas, vamos a hablar de los X-Files bien, pero la introducción que chole. Que el bueno, presupuesto millonario que ocupamos para eso. Para sí, todos nuestros amigos xenófilos, que no es lo mismo que necrofilia. Xenófilos. Xenófilos. Seno, extranjero, filos. Así como amigos, yo que no he cenado. Ese es que le gustan los las chichas extranjeras. Puta. ¿Cómo más barcazada que esa? La masita brasileña. Las chichuas. Que no voy. Hoy vamos a conocer una nueva sección. Y una nueva raza de aliens. No es tan nueva, digamos. No es tan nueva, pero para el show, sí. Ah, sí. Es la primera vez que vamos a dedicar unos 5 o 10 minutos a hablar de los Skrulls. Ah, de Skrull Lock. Que no es la misma película aquella de los bichos que están en un college en Estados Unidos y que tienen asociación. Esos son los Skrulls. Ah, esos son los Skrulls. La idea es. El Skull, que es donde va toda la mara. Ese es High School. No, un School de peces. Un School de peces. Este es High School Music. High School. Oh, imagínate vestido alto, de. Que baila. Con faldita roja de cachiporrista. Los Skrulls. Se pueden cambiar de forma. Y bien fumados. Bueno, aprovechando que ya viene la invasión, vamos a aprovechar hablar de estos seres alienígenas por entes. Primera vez. Así que, por favor, se aceptan muchas, muchas preguntas. Eso sí, alcen la mano y mándenlas por escrito después. ¿En qué época nacieron los Skrulls? Ah, nacieron en 1962, un enero. No, mira, ya hablando en serio. La primera vez que Stanley y Jack Kirby los utilizaron una historia fue en Los Cuatro Fantásticos, en su primer volumen, en el número 2, en el segundo paquín que publicaban. Fíjate, eso fue en el 62. En apariencia eran unos extraterrestres de color verde, piel color verde, tipo humanoides, o sea, una cabeza, dos patas, dos brazos, un torso, reptiles, no, una que se veían, piel tipo reptil, peso y altura muy similar a los humanos. Me llama la atención de que piel verde y el uniforme que le pusieron al primero era morado. El clásico color Green Goblin. De los enemigos clásicos de los héroes. Green Goblin, el Joker, Hulk, el pelón, ¿cómo se llama? Lex Luthor. Xavier. Era lo que se utilizaba siempre. Es que ¿cuántos colores tenían en esa época, vos? Tenían que tener bien poquitos y por eso es que siempre ocupaban el cian. Mr. ¿qué de Unbreakable? ¿Cómo se llamaba? Mr. Mr. Glass. Mr. también. Glass. Era verde y morado sus colores. Nice. Orejas puntiagudas al estilo el señor Spock y con un mentón corrugado. Esa es tal vez la característica más notable. Es un mentón grueso y corrugado en forma vertical. Y tenían una habilidad muy específica, que eran chef shifters. Podían cambiar de forma. Chef shifter. Sí, cambiaban de cocinero. Traigan a tu papá. Traigan que me hace bien los huevos. Y que era cantante en el hotel también, de casualidad. Ya no digo nada. Pasemos. Iron Chef Shifter. Va. Y esta capacidad de asumir virtualmente cualquier forma, ya sea orgánica o inorgánica, cualquier tamaño, color, manteniendo... La capacidad de asumir. Las Skrulls, ¿verdad? Y no solo cambiaban de forma, sino que también manteniendo a escala o la proporción de la forma que estaban, de la cosa que estaban o la persona que estaban imitando. Sin embargo, no podían imitar habilidades. O sea, si van a copiar a Einstein, podía salir el viejito canoso. Pero no inteligente. Pero no eran inteligentes. O sea, si imitaban a Cyclops, no podían tirar rayos. No podían tirar rayos. Entonces, mira, pero sí hablaban igual que ellos. O sea, la voz también. Sí, la voz la imitaban, sí. Pero digamos, las garras de Wolverine sí las podrían imitar. Pero no sí, aunque no de adamantium. No adamantium, correcto. Entonces, como resultado de estas habilidades, los Skrulls eran excelentes espías y con capacidad de infiltración. Además, podían utilizarlo como esta habilidad para crear armas. Podían generar martillos con sus manos, por ejemplo, o garras. Y eran peligrosísimos en combate cuerpo a cuerpo. Recientemente, desarrollaron tecnologías, además, para ganar la habilidad de no ser detectados. Entonces, ¿y cómo eran así? En el sentido de que originalmente Wolverine con su olfato detectaba que era un Skrull. Ah, okay. O el hombre araña con el sentido arácnido le anunciaba el peligro de que había algo raro al suelo. Le tintileaba el sentido arácnido. Sin embargo, y eso ya lo superaron. O ya, mis antenitas de vinilo. Ya no lo puede hacer. Es más, ni siquiera la capacidad telepática de Charles Xavier les permite ahora detectar un Skrull. Y para los que no lo sabían, yo no sabía, ya se reveló un segundo infiltrado Skrull en el universo de la Marvel. El primero fue la Electra. El segundo fue Black Bolt, el que peleó en la luna contra Hulk, el que participó en las reuniones de los Illuminati. Al que hicieron pomada. Esta misión. ¿Pero cómo imitó los poderes de Black Bolt? Ah, espérate, ya vamos a llegar a esa parte. Ya vamos a llegar. Le dieron verga. No, pero cuando se dio duro contra Hulk. Después. Sí. Otra. Enough, tío. Sí. Otra de las habilidades que, o de desarrollos que tuvieron es, como en el caso del Super Skrull, Los científicos hicieron modificaciones genéticas a ciertos individuos para darles la capacidad de imitar habilidades. Y así es como cuando viene el Super Skrull a la Tierra y quieren que derrote a los cuatro fantásticos, esta fue la segunda intervención, le hacen copiar las habilidades de los cuatro. Se podía ser invisible, era elástico, se hacía de piedra y... Pero espérate. Según entiendo, el Super Skrull era el único que sobrevivió el proceso, algo así, ¿no? O sea, no es algo fácil para ellos. No es algo fácil, pero fue el primero. Espérate, pero antes, tal vez no parte de esta historia, pero sí antes, ya había habido otro infiltrado, ¿no? Porque hubo una vez que Wolverine había sido un Skrull por bastante tiempo. Sí, y sí, imitaba bien la garra y todo, porque había pasado bastante tiempo. Sí, pues, estamos hablando de los primeros Skrulls que aparecían. Okay. Antes de ir a la parte de la historia ya de cómo en el siglo XX, cómo nos afectaron, les quiero contar que la civilización de los Skrull es actualmente una civilización muy agresiva y de carácter militar. Han creado un imperio que básicamente controla toda la galaxia de Andrómeda y lo ha hecho por miles de años. Sus principales enemigos son la raza Kree y los Shi'ar. Puesto que son las únicas razas que tienen los recursos tecnológicos para poderse enfrentar a los Skrulls. Como en Saber. Hace millones de años, los Celestials fueron quienes hicieron los experimentos genéticos originales en los ancestros reptiles de los Skrulls que creó a la raza. Y en aquel entonces crearon tres grandes ramas de Skrulls, las cuales lucharon entre sí durante muchos años hasta que quedó una de las ramas que se llamaban la Deviant o los desviados. Ah, eran desviaditos. Que fueron que resultaron ser los dominantes porque eran los únicos que tenían la capacidad de cambiar de forma. Y ellos mataron totalmente a las otras dos ramas de su misma especie. Posteriormente, esta rama tuvo otra diferenciación que dio a una anomalía que se llaman los Dire Wraiths, pero no vamos a poner a hablar de ellos puesto que se separaron mucho de los Skrulls. Estos Skrulls se originaron en un planeta que muy originalmente le llamaron Skrullos. Skrullos. Skrullos con doble L. La parlaneta de los Skrullos. Y originalmente no era una raza guerrera, sino que era una civilización mercantil que creían en el libre comercio. Cualquier similitud al Imperio del Norte es pura coincidencia. Y ellos están dispuestos a ahí se meter a otra guerra que no les interesaba y cosas así. Sí. Pero no les estrellaron unos aviones a los Skrullos. Fíjate que casi, porque una delegación comercial de los Skrulls llegó al planeta Hala, que era el hogar de la raza barbárica de los Kree. Y también ese planeta estaba compartido con una raza pacífica que se llamaba Kotati. Sin embargo, los Skrulls dijeron, hey, yo no voy a compartir mi tecnología y ese comercio con ambas razas. Quiero ver cuál de los dos es la más digna para esto. Entonces hicieron una especie de competencia al estilo Survivor. No me preguntes por qué lo hicieron en el lado oscuro de la luna de la Tierra. Y al final los Kotati ganaron. Los Kree se enojaron por esto y se quisieron vengar y mataron a toda la delegación de los Skrulls. Tomaron la nave espacial en la que habían llegado, le copiaron la tecnología, posteriormente fueron al planeta de los Skrulls y hicieron un ataque sin previo aviso, y todo esto hizo que los Skrulls se dieran cuenta del peligro que corrían en la galaxia y comenzaron sus tendencias militares, y desde entonces comenzó una guerra milenaria con los Kree, que hasta esta fecha dura en su segunda etapa. El homeworld de los Skrulls, que era este Skrullos, lo cambiaron a un planeta más central en la galaxia Andrómeda, al cual le dicen el mundo del trono, de Throne World, el planeta que se llama Tarnax IV. A su debido tiempo, el Imperio de los Skrull decidió Tarnax. Conquistar la Tierra. El nombre así de laxante, ¿verdad? Tarnax. Tarnax. Y llegaron en la época que ya habían superhéroes modernos en la Tierra. El primer conflicto fue con los Tarnax. Cuatro fantásticos. Para que juegues tenis, corras por la playa y te sientas fresca. Tarnax con alitas. Entonces, la primera incursión de cuatro Skrulls decidieron entonces copiar los, a los cuatro fantásticos. Y se hacían invisibles. Y se hicieron pasar por ellos. Y así, y comenzaron a hacer fechorías, a hacer crímenes para que encarcelaran a los cuatro fantásticos. Al final ellos se dieron cuenta, los capturan. Viene el, y esto, si no leyeron el paquín original, se tienen que acordar de la serie de televisión que copiaron la historia. Yes. Al final, obligan a los Skrulls a convertirse en vacas. No, pero. En semovientes. Pero también, o sea, cuando parece que el Reed Richards les enseña paquines. Les dice, mira, estas son las. Esta es la tierra. Entonces, son super malos, que no sé qué. Están hablando, van a ser mierda. Entonces dije, no invadan la tierra. Hagamos los patos. La nave se va de regreso. Pero los cuatro que sí habían bajado y se habían dado cuenta de la realidad, los convencen que se conviertan en vacas y los hipnotizan para que se crean vacas. Y de por vida quedaron siendo vacas. Años después. ¿Te acuerdas de que nos hayan hartado la leche que le he ordeñado? No, el problema es que los hicieron. El problema es que los hicieron hamburguesas. Años después retomaron eso, los hicieron hamburguesas y cinco personas que consumieron esa carne se infectaron. Así, entre comillas, se infectaron y adquirieron poderes de Skrull. Y formaron un equipo que se llamó el Skrull Kill Crew. Espérate, ¿cuánta gente se era parte de ese equipo? Cinco. O sea que de cinco hijos de puta. Ah, o sea, no es que solo cinco hamburguesas sacaron. No, sino que se infectó un montón de gente, pero muchos murieron y otros simplemente el DNA de las hamburguesas no les hizo nada. O sea, lo absorbieron. Entonces crearon este nuevo paquín de un grupo que andaba matando Skrulls, porque resultaba que la Tierra siempre ha tenido Skrulls infiltrados. Y ellos podían ver, detectar a un Skrull que estaba, aunque estuviera disfrazado. Ah, o sea que no podía pasar lo que dijimos con Anastasio. No. Que un Skrull matara a otro Skrull. No. ¿Dónde estás? Entonces, con el tiempo, después que habían matado habían convertido en vaca a los cuatro Skrulls, el emperador de aquel entonces, Dorrek VII, despachó a un Skrull muy especial que se llamaba KLRT, que podríamos decir. Clurt. Al que se le llamó el Super Skrull, porque tenía la capacidad de copiar los poderes de los cuatro fantásticos, además de cambiar de forma y tener capacidad de hipnotismo. Eso sí me acuerdo de los muñequitos porque salió. Entonces el señor fantástico descubrió de que había un rayo que venía desde el Throne World, el centro de los planetas de los Skrulls, y que le daba ese poder. Entonces bloquearon el rayo y el fulano se quedó sin poderes y ahí venía. Después los cuatro fantásticos viajaron al planeta central de los Skrulls para encontrar al Super Skrull, porque había matado al papá de la mujer invisible y de la antorcha humana. Poco antes de la boda del Mr. Fantástico y la mujer invisible, secuestran al tata de los funanos, al señor Storm, y cuando lo regresan con una bomba suicida, con la idea de matar a los cuatro fantásticos, pero resulta que la bomba al explotar, quien mató fue al tata. Se fue al baño y murió solito. Ya vengo, dijo. Mira, para no hacer largo el asunto. Too late. Resulta que la guerra de los Skrull y los Kree llegó a afectar a la Tierra porque se dieron cuenta que la Tierra está en una posición estratégica justo en medio camino de un planeta, de un imperio al otro imperio. Entonces dijeron: este es como el beachhead, la cabeza de playa que hay que tomar. Y vinieron las flotas de ambas imperios al sistema solar para pelear por la Tierra. Y se metieron de por medio los Avengers, Rick Jones, el Capitán Marvel. Mientras tanto, había una persona en la Tierra que era el director de la Comisión de Actividades Aliens, un señor Warren Craddock, que estaba poniendo en mal y poniendo el dedo a los Avengers aquí en la Tierra y los querían encarcelar. Y al final se reveló que el señor Craddock era un Skrull disfrazado. Entonces, si se dan cuenta, lo de la infiltración de Skrulls viene siendo un tema bien repetitivo en el universo de la Marvel. Lo que sucede es que no lo utiliza muy seguido. Irónicamente, resultó que de esta guerra con los Kree, cuando terminó, el Capitán Marvel tuvo un together con la princesa Anelle, que era la hija de la emperatriz de los Skrulls, y de ahí, de esa relación, tuvieron un hijo, que es un híbrido. Se llama Sorullo. casi no. Se llama Neles. Es el Hulkling, que es el de los New Avengers. Uno que parece un Hulk, pero realmente es un de los Young Avengers. Young Avengers, gracias. Después, esta emperatriz, por cierto, era la esposa de Dorrek VII, pero la fulana se cansó de lo mal que había manejado la guerra con los Kree, así que la fulana lo mató al esposo. Se queda como la emperatriz. Y cuando estaba reorganizando el imperio, llegó Galactus y llegó de visita a comer. Yeah. Y se hartó el Tarnak VII, perdón, cuarto. No el esposo, el planeta de ellos, el Throne World. Matando a billones, sí, con B, de Skrulls. Y entonces ahora él agarró el poder de cambiarse. Entonces no, lo que resultó es una gran guerra civil en el imperio. Se hicieron muchas fracciones. Y se hartó a los Skrulls y no le dieron el poder de cambiar de forma a Galactus. No, le dio una gran churria de tanto Skrull que comió. Quedó verde. Salieron los Skrulls como quedan los abogolís. Durante esta época... Se transformaron en abogolís. Uno de los líderes de los Skrulls construyó la hiperbomba, la bomba hyperwave, como la hiperola. Hola. Que al explotar. Hola. Pues, gracias. Se merece otro, fíjate. Toma. Y los dos fueron paltico. Y el efecto de la hiperbomba era que trababa a los Skrulls en la forma que tenían en el momento de que explotó. Quedaron trabados. Quedaba bien trabado. Como las chuchas. Entonces, por mucho tiempo, muchos años, perdieron la capacidad de alterar su forma los Skrulls. Y si quedaron, y si estaban en una forma incómoda, pobres de ellos. Estaban en forma de dinosaur. Al único que no afectó fue al Super Skrull, que en ese momento los Cuatro Fantásticos lo habían convertido en partículas rodeando a la Tierra en el cinturón Van Allen. Entonces lo que hacen es rescatarlo, como él estaba en forma de partículas y la hiperola no lo afectó, entonces él tiene aún la capacidad de shapeshifting y regresa con sus amigos y él les enseña nuevamente a cómo cambiar de forma, revirtiendo a las habilidades originales de todo el imperio, y esta acción de parte de él les permite a los Skrull ganar finalmente una de las batallas principales con los Kree, con lo cual termina la primera gran guerra de los Kree, la cual va a seguir posteriormente y se llamó, que no saben cómo, la gran guerra, la segunda guerra del imperio Kree, como la primera guerra mundial y segunda guerra mundial. De las últimas cosas interesantes que ha pasado con los Skrull fue en la historia de Annihilation. Uh-huh. Porque el Imperio de los Skrull fue uno de los primeros víctimas de la fuerza de Annihilus. Donde llegó la ola aniquiladora, la cual destruyó gran parte del Imperio nuevamente, utilizando la superarma que tenía, que era el Harvester of Sorrow, algo así como el cosechador de lamentos, y le destruyó numerosos planetas, pero hablan de docenas. En este caso, los Skrull vienen a la Tierra, le dicen a Hulkling, dado que es hijo del, es heredero al trono de ambos imperios, que los ayude, siendo él como el nuevo emperador y nuevo líder, en contra del Annihilus. Y eso es como lo más reciente, y ahora estamos esperando que suceda con la Secret Invasion. En Illuminati, ahí lo que se habló fue de que, creo que en el segundo número o algo así, llegaron los Illuminati a la nave madre de la fuerza de invasión de los Skrull. Solo hay uno. Ay, madre. Y les dicen, vaya, miren, los derrotamos, hijos de puta. Así que si se acercan otra vez a la Tierra, ya van a ver, los vamos a joder. Y los Skrulls derrotaron a los Illuminati en ese momento. Y los tuvieron rehenes por un tiempo. Entonces ahí supuestamente fue que hicieron el cambio, el switch. Black Bolt, Black Bolt. Fíjate que el otro detalle es que en el universo de la Marvel hay muchos Skrulls que tienen papeles de bueno. En She-Hulk hay una. En She-Hulk tiene una amiga. Hay una, sí. Que es, y que supuestamente es buena. Los Runaways hay un fulano. Ajá. Hay un fulano, un Skrull que le dijeron, la mandaron a traer a otra de los Runaways, uh-huh, porque era de las originales, que era un extraterrestre. Dije, extraterrestre, uh-huh, y le dijeron, mira, vengo por vos porque tus papás te habían prometido a mí en matrimonio para juntar nuestras civilizaciones, y le da un gran wiri wiri. Resultó que la fulana, la de los Runaways, sí, pues sí, cualquiera se lo cree. Vamos a ocupar. ¿Y sabes qué le dice a la fulana? No le dice, yo no te conozco, no, a mí nadie me contó. No, no, mira, yo soy gay, le dijo la fulana. Sí, así que yo con vos no quiero nada. Entonces el scroll dijo, ah, eso se soluciona fácil, y se convirtió en mujer. ¡Ey! Así no, ya no me parece tan buena idea. Así está bueno, y se fueron. Al siguiente. A tortearse. Se fueron y después se fueron. Se fueron a la playa. A tortearse. Se fueron a la playa. Oh. Entonces, a la siguiente temporada regresaron de la playa. Y hoy son parte del equipo y es otro de los scrolls que está ahí. Y, si, y la mayor parte del tiempo permanece como un aspecto de mujer, pero de ese en cambio cambia a hombre también. Se llama Ranma y medio. Cuando le cae el agua frío. Se hace Ranmita. Y hay otro scroll más. No, hay el de la She-Hulk, ¿verdad? ¿Y el Hulkling? Bueno, eso es todo. Si tienen más preguntas, para la próxima. Para el próximo episodio. All right. De Mercado de Lágrimas. Así es, amigos. Con eso, entonces, pues básicamente sellamos el inicio de la nueva temporada de los Geekos. Amigos, vamos a continuar con lo de las preguntas como un nuevo segmento. Por favor, mándenos por email las preguntas que ustedes quieren hacerle a los Geekos y nosotros las vamos a responder en el próximo episodio. Manden sus preguntas a comicgeekos@gmail.com. ¿Algo más que añadir, amigos? También queremos dar gracias a todos los que nos escribieron. Luis Parra, Ángel Dumas, sí. Felipe Antonio, Odysseus, Nelson, She-Hulk, Darkseid, Guillermo, ¿quién más? Saga, toda la mara que nos... Ailatan. Ailatan volvió. Le apareció Ailatan. Sí, hombre. Toda la mara que nos escribió, muchas gracias. Guillermo, GPS, DJ, Fuego, Néstor también. Víctor. Víctor, sí. Vicorinten está. Bueno, Víctor. GPS también. Ah, sí. Y había un montón de gente también que nunca había visto. Un tal Rick. ¿Rick quién? ¿Quién es? Escamilla. No le suena. César OTG. Rick Astley. Sí. Eddie Dark. Indalecio. Indalecio, wow, falta ahí. Hormiguru. Hormiguru. David Hacker. Ese es el hacker. Francisco Valdés. Sí. Todos ellos tienen la culpa de que cuando me avisaron, hey, métete al sitio, mira todo lo que han escrito. Y yo, qué onda. Y me puse así con una risa nerviosa y mi esposa me dijo, porque esa risa, si estás casi que vas a chillar, mejor reíte yo solo. Así que muchas gracias a todos, de veras que gracias. Por ustedes vamos a continuar el show. No íbamos a continuar de todos modos, pero ustedes nos dan siempre las energías para continuar. No, pero de veras que se siente súper, súper bonito y en honor a ustedes continuamos el show. Y no ha habido grito. Y señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán a mi hija Daniela decir: Ahí tenía como menos de un año, creo. Mira, decirle a Candy que ya no fuimos de esa. Ya no. Y con eso nos despedimos, amigos. Vamos a dejarlos con una cancioncita de un grupo que se llama Black Lab, pero la canción se llama Mine Again. Pero antes de esa, vamos a tocar esto que tenemos ratito de no tocarlo y después la canción. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Envíenos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más ya información no es ese, acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea nosotros. Si les ha gustado nuestro show,